¡Vaya con el sabor! ¡De esta cumbia sabrosa! ¡Es el Cuarteto Universal! ¡Vaya usted a ver! ¡Ay! ¡Vanidosa! Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa. Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa. ¡Ay! La envidia se muere, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. Ellos de la envidia se muere, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. Vanidosa, buena moza. Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa. Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa. De la envidia se muere, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. Ellos de la envidia se muere, ellos dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa. ¡Vaya usted a ver!